un desahogo brutal de emociones tras una traición. En 1995 fue el sencillo que definió su álbum Jagged Little Pill, uno de los cuatro más vendidos de la historia de la década de los 90, y aunque han pasado casi tres décadas, sigue siendo una canción icónica de despecho que vamos a ver en Stereo Picnic en 2025. Así que aquí está, como parte de este conteo de las canciones de Tusa más grandes de todos los tiempos, Alanis Morissette con You, I Don't Know. I want you to know that I'm happy for you. Puesto número 8 para You Too con With or Without You del álbum de Joshua Tree. Estas son esas tusas musicales más grandes de la historia en Animales de Radio. Una canción que el guitarrista The Edge de U2 dice que califica también como una power ballad. Sí. En alguna entrevista que le hicieron para unos documentales que se hicieron a mediados de la primera década de los 2000, llamada Álbumes Clásicos, y The Joshua Tree es un álbum clásico, y The Edge decía que transformó para siempre el papel que jugó la guitarra eléctrica en las baladas de rock. Muy potente. En adelante, el solo de guitarra, como se había presentado y perfeccionado y como se había vendido también a través de esta idea que teníamos del power ballad, vivió un makeover importante y modificó las estructuras que la gente tenía en la cabeza de un éxito. Es decir, lo que entendíamos por una power ballad cambió radicalmente después de With or Without You, y abrió también un camino que yo creo que fue clave para que el hard rock desapareciera como de ese radar comercial, porque fue el camino que trazó U2 en listados comerciales para la música alternativa de la década de los 90 y que sería muy famosa. Y otra canción que transformó también muchísimo esa era alternativa, pero un par de décadas después, está en el puesto número 7 de nuestro conteo de las tusas musicales de todos los tiempos. La hace Chris Martin con su banda Coldplay y creo que capturó perfectamente el desamor. The Scientist se lanzó en 2002. Es una balada que toca el tema del arrepentimiento y de la nostalgia. Y aunque no ha sido su mayor éxito en su carrera en cuanto a rankings, listados, etc., se ha convertido en una de sus canciones más queridas y más emotivas. Chris Martin y compañía saben cómo tocar la fibra sensible de la gente y nos entregan este puesto número 7 en nuestro conteo de tusas con The Scientist. Come up to meet you, tell you I'm sorry. El puesto número 6 de Animales de Radio de las canciones de Tusa de todos los tiempos es para Love on the Brain de Rihanna, de su álbum Anti. Ese fue el último de su carrera como artista en su discografía, ¿no? Y probablemente el mejor y uno de los más importantes de este nuevo siglo. Una sorprendente balada que conecta el pasado con el futuro de formas especiales y sónicas. Mucho soul, mucho pop, sí, muy bien ejecutados, con instrumentos de alta tecnología, con una calidad de sonido impresionante. Uno oye ese disco hoy en día y siente que lo grabaron hoy en día y que ponen una relación tumultuosa en otro nivel de intensidad musical. Esta canción, Uribe DJ, no fue número uno, pero fue una de las favoritas de la gente en su momento. Y creo que también ayudó a que la gente se desprendiera de los listados para adorar canciones sin importar en qué lugar estaban de la popularidad, y que simplemente sirvieran para satisfacer esos sentimientos de vacío y soledad que deja una tusa. Sí, es cierto, no tuvo mucha radio, pero sí tuvo mucha aceptación entre los fanáticos de Rihanna, que en el momento en que se publicó el disco era la más salvaje y la más activa de todas en las redes sociales, por ejemplo, incluso por encima de One Direction, de Taylor Swift, de Beyoncé. Así que, pues, es una canción importante en nuestro listado. Somos sus animales de radio y nos acercamos a las 5 primeras, las tusas más tusas de todas las tusas aquí en Animales de Radio, y comenzamos nuestro camino a la número 1. Con la posición número 5, una poderosa canción de grunge. Tampoco tan comercial, pero sí es la quinta más pedida por ustedes en términos de Tusa en este conteo de la X más música. Se trata de Black, de Pearl Jam. ¡Qué gran elección para abrir nuestro top 5! Una canción que no fue lanzada como sencillo tampoco, como es el caso de Rihanna, de quien hablábamos hace un rato, pero aún así es una de las favoritas de los fans. Eddie Vedder canta sobre una relación perdida con una intensidad que ha convertido esta canción en un símbolo del desamor desde su lanzamiento en 1991. Pearl Jam le dieron una voz a la angustia de toda una generación con Black. Y ahora pasamos a una balada moderna que también ha dejado su marca. El puesto número 5 para una inolvidable canción de Tusa es Black de Pearl Jam en Animales de Radio. Puesto número 4 de las grandes tusas, con una de las canciones que más se cantó la gente en el Estéreo Picnic cuando se presentó en Bogotá Sam Smith. I'm Not the Only One. Se lanzó en 2014 y es una de sus canciones más populares. Una historia de infidelidad y de traición en la que Sam Smith logra capturar esa desesperación y ese dolor que sienten todos aquellos que han sido engañados. Puesto número 4 de las tusas más grandes de todos los tiempos, según esta nación de más música en Animales de Radio. Una de las canciones más bellas de R&B moderno, Uribe DJ, además. De acuerdo, sí. Y de ahí vamos a brincar de nuevo a la música alternativa de los años 90, con el puesto número 3, el primer gran éxito de Radiohead y la canción que hoy en día más odian hacer en vivo, de hecho, ya casi ni la hacen. Pero esto la convierte en una tusa perfecta porque pues es una de esas cosas bellas que pasaron en la vida de uno o en la vida de ellos que ellos ya no soportan. Es increíble que eso pueda pasar, ¿no? Pero es real. Y sobre todo porque Creep de Radiohead puede estar ocupando el segundo lugar como la canción más importante de la era grunge, ¿no? Muy seguramente. Estamos de acuerdo. No hay duda de que es una de las más icónicas de todos los tiempos. Es esa mezcla de angustia, de resentimiento y de autocompasión lo que la hace tan poderosa y que la ubica en el puesto número 3 de nuestras tusas de todos los tiempos. Aquí está Creep de Radiohead en el puesto número 3 de Animales de Radio. Hemos llegado al final de esta edición del Club de Corazones Rotos y Solitarios, mi estimado Uribe DJ, con las canciones de Tusa más grandes de todos los tiempos. Y en el puesto número 2 estaba Somebody Else de The 1975, que mezcla la electrónica y el pop para hablar de la amargura de ver a alguien seguir adelante con otra persona. Lanzada en 2016, una de las favoritas de los fans y un himno moderno para esos corazones rotos y solitarios que nos han acompañado a hacer esta lista durante estas 3 semanas. Y muchas gracias por la compañía y por la sintonía. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube para agregar la playlist a sus favoritos y escuchar el programa completo en laxmasmusica.com o compartirlo o repetirlo. En fin, ha llegado el momento de revelar el número 1, hermano. Así es, Uribe DJ, el momento de la cruda verdad. Y sin duda lo es, porque esta balada de 2011 se convirtió en un fenómeno global que alcanzó el número 1 en más de 20 países, incluyendo Colombia. La sencillez de un piano y la potente voz de Adele hicieron de esta canción la banda sonora de muchas despedidas y muchas despedazadas de corazón, si se puede decir también. Es una canción que permanecerá por generaciones, así que saquen el tarro de lado, saquen los pañuelos, Kleenex, lo que quieran, y súbanle a su dispositivo, porque esta es la canción de Tusa más grande de todos los tiempos. En nuestro número 1, escogida por esta nación de más música, Someone Like You, de Adele. Ah!